nuestro jueves. El día de hoy tenemos dos amigos, dos compañeros que nos van a acompañar. Lo que hoy el tema o el tópico que está propuesto del seminario es el cristianismo, su relación con los movimientos revolucionarios en América Latina. Y básicamente vamos a trabajar sacerdotes del tercer mundo, y previo a eso vamos a tener una contextualización a cargo de Martín Obregón, la contextualización, y nos va a hablar sobre la trama entre iglesia y dictadura, digamos, los años, la década de 60 y 70. Martín es profesor, licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata. Parte de su tesis está ubicada en este libro que se llama Entre la Cruz y la Espada, la Iglesia Católica durante los primeros años del proceso. Me parece que es un libro fundamental que nos ayuda a explicar parte de esa compleja trama que fueron las relaciones fundamentalmente entre la jerarquía eclesiástica y bueno, la junta militar en los años del proceso. Más allá de eso, obviamente va a ser una contextualización hoy un poquito más atrás y un poquito más adelante quizás. Y tenemos al padre Pichi, sacerdote jesuita, padre Pichi Meise Heyer, ¿se pronuncia así, padre? Bien, él lleva más de 40 años trabajando, ya lo noté, en temas de pobreza urbana, marginalidad, exclusión en relación a la regularización de la tierra y el hábitat popular. Sucedió al padre Mujica en el año 74 en la Villa 31 de Retiro, vivió por muchos años ahí, trabajando con los compañeros villeros, y bueno, también tiene a través de su trayectoria, su vida puesta ahí, y acompañamos desde ese lugar. Vamos a hacer esta primera parte con Martín para que después le podamos hacer preguntas y después hacemos el pequeño cortecito y ya arrancaría Pichi también para que tenga su exposición y podamos hacer preguntas también. Bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerle a Tony, a Graciela, al colectivo que acá en Tandil ha impulsado este seminario, digamos, que es un espacio de reflexión, digamos, sobre cuestiones que a veces no se debaten o no se discuten mucho, sobre todo en ámbitos académicos, y que bueno, que es un espacio que viene creciendo, que fundamentalmente a partir del empuje de Tony en La Plata lleva ya 4 años, y que poco a poco se ha ido extendiendo y se está haciendo también ahora en la Universidad Popular de las Madres, bueno, ahora en Tandil, ¿no? Y que, bueno, que evidentemente es un espacio que crece porque existe la necesidad de discutir determinados temas y determinadas cuestiones, ¿no? Bueno, un poco como decía Lucas, voy a tratar de hacer una contextualización más general, histórica, fundamentalmente situándome en los años 60 y 70 en referencia a ciertos procesos y ciertas transformaciones que tuvieron lugar dentro de la Iglesia Católica y que dieron lugar a una serie de movimientos digamos cristianos que en diferentes países de América Latina confluyeron con otros procesos que fundamentalmente apuntaban a la transformación estructural de la sociedad y, en términos generales, también al socialismo, ¿no? Bueno, me parece que la idea pasa por hacer un poco una contextualización de algunos procesos que tal vez ustedes conozcan, pero que no está de más refrescarlos, para que después Pichi pueda centrarse, digamos, en una de las experiencias que en el caso argentino, digamos, encuentra anclaje en esos cambios y en esas transformaciones, que es la experiencia del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en Argentina, ¿no? Que lo tuvo como protagonista y que me parece que vale la pena escucharlo. En realidad, para hablar del impacto de los movimientos cristianos en América Latina, hay que situarse lógicamente o partir, digamos, de un gran acontecimiento que fue el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, digamos, fue un acontecimiento que tuvo un impacto formidable, ¿no? No solamente en el ámbito de la Iglesia, sino a nivel mundial por las repercusiones que tuvo y por los cambios que generó. Recordemos que el Concilio es convocado en 1959 por Juan XXIII, es decir, en 1959 Juan XXIII sorprende al mundo convocando un concilio. El concilio comienza 3 años más tarde, en 1962, y culmina en 1965, ¿no? Fíjense, bueno, un proceso bien extenso desde que se anuncia la convocatoria al concilio hasta que aparecen las conclusiones finales. A lo largo de todo ese proceso incluso hay un cambio muy importante, digamos, ¿no? Es decir, el Concilio Vaticano II comienza con Juan XXIII y culmina con Pablo VI, ¿no? Lo que ya también marca una serie de cambios y de transformaciones. Pero es consecuencia, fundamentalmente, de una serie de debates y de discusiones que de alguna manera ya se perfilaban en la Iglesia en las décadas anteriores, ¿no? Sobre todo a lo largo de la década del 50. Es decir, la Iglesia católica está atravesada por una serie de discusiones y de polémicas en relación a cuál tiene que ser su papel en el mundo, cuál tiene que ser el rol o el lugar del sacerdote dentro de la Iglesia, qué función debe cumplir la liturgia. Hay debates trascendentales, fundamentales, en torno a la interpretación de los textos sagrados. Y todo esto, digamos, no es que aparece de un día para el otro, sino que en realidad empieza a ser un escenario o un terreno de disputa a lo largo de las décadas previas, ¿no? Si podríamos citar algunas experiencias que tienen lugar, por ejemplo, en Europa, en los años 40, por ejemplo, el surgimiento de los curas obreros en Francia, que ya de alguna manera perfila toda una discusión en relación a cuál tiene que ser el rol del sacerdote, y prefigura una, digamos, una puesta en tela de juicio de determinadas estructuras de la Iglesia que a lo largo de prácticamente siglos enteros habían permanecido sin ningún tipo de modificación, ¿no? Es decir, si pensamos en la Iglesia católica de las primeras décadas del siglo XX, nos encontramos con que todavía persiste con mucha fuerza, tiene mucha fuerza todavía, una matriz que es eminentemente tomista, digamos, ¿no? O neotomista, y que considera a la Iglesia como una sociedad perfecta, ¿no? Una sociedad perfecta, cerrada sobre sí misma, incontaminada, y que tiene poco contacto con el mundo exterior, porque de alguna manera se plantea que en el afuera de la institución está el pecado, ¿no? Es decir, en el afuera está la modernidad, los males de la modernidad, etc. Es una Iglesia digamos, de matriz tomista, fuertemente conservadora y muy reticente a todo tipo de cambios o de contaminación, entre comillas, con el mundo exterior. Claro, eso genera, y algunos sectores dentro de la Iglesia lo empiezan a ver, un distanciamiento muy fuerte, un abismo prácticamente, entre lo que es la institución eclesial y lo que ocurre en el mundo, ¿no? Es decir, esto, insisto, no se ve recién en los años 60, sino que algunas corrientes lo empiezan a ver ya en las décadas previas, ¿no? Incluso en Argentina, en los años 50, y sobre todo después de la caída del peronismo, hay antecedentes, ¿no? Es decir, hay movimientos y hay procesos que de alguna manera empiezan a plantear la necesidad de una renovación, ¿no? Que de esto se trata, digamos, de una renovación dentro de la Iglesia que pueda, de alguna manera, achicar esa brecha, esa distancia que hay entre la institución y el mundo. Claro, Juan XXIII es quien lo advierte con mayor claridad y quien tiene además la voluntad de avanzar en las reformas, y finalmente logra dar ese paso, que es un paso fundamental, ¿no? El concilio, por supuesto, genera una serie de debates muy fuertes, ¿no? Es decir, no podemos pensar que el Concilio Vaticano II cierra o pone fin a esos debates y a esas tensiones. Más bien podríamos decir que el debate, en lugar de cerrar el concilio, en lugar de cerrar el debate, lo abre, ¿no? Es decir, podríamos decir que amplifica esas tensiones previas, ¿no? Esto se ve muy claramente en el caso argentino, en relación a cómo se van perfilando diferentes sectores. Me refiero fundamentalmente dentro del episcopado, pero podríamos plantearlo en términos más generales, ¿no? Y cómo a lo largo del periodo, o de toda la década del 60, pero también en los años en que dura el concilio, entre el 62 y el 65, se perfilan claramente, podríamos decir, dos bloques, para hablar en términos simples, digamos, y un tanto esquemáticos, dos bloques que están conformados por quienes se oponen a las reformas y por quienes plantean la implementación lo antes posible de dichas reformas, ¿no? Es decir, en el caso argentino está muy, muy claro. Hay un conjunto de obispos jóvenes, muchos de ellos promovidos recientemente a la condición episcopal. Bueno, el caso, por ejemplo, del obispo Angileri, ¿no? Sería uno de esos casos, de Nevares, ¿no? Son todos obispos jóvenes que andan en torno a los 40 años y que de alguna manera están a favor de las reformas y que las empujan, las promueven. Y lo mismo podríamos decir de sectores clericales o incluso de organizaciones laicas del apostolado católico, ¿no? Pero también hay sectores donde rápidamente se va organizando, digamos, la resistencia a los cambios, ¿no? Por ejemplo, a partir del peso que tenían algunos seminarios marcadamente tradicionalistas, digamos, ¿no? El de Paraná, por ejemplo, o el de San Juan, determinados sectores intelectuales también a favor y en contra, etcétera, ¿no? Es decir, se genera efectivamente una gran conflictividad y una fuerte discusión en torno al Concilio Vaticano. Sin embargo, el Concilio Vaticano II de alguna manera cristaliza en conclusiones finales que implican una renovación formidable, digamos, de la Iglesia en relación a esta matriz tomista de la que hablaba hace un rato, ¿no? Es decir, algunos de los cambios son más que conocidos, pero, digamos, para señalar algunos que son fundamentales, ¿no? Es decir, el Vaticano II coloca en el centro, digamos, la idea o el concepto de la colegialidad episcopal, ¿no? Este es un cambio fundamental, ¿no? Es decir, le da a la conferencia episcopal en cada uno de los países, bueno, un lugar central, ¿no? Ese es un cambio que implica una apertura, una democratización, que efectivamente era vista con preocupación por los sectores más tradicionalistas, digamos, o más reaccionarios dentro de la Iglesia, ¿no? Después se avanza en una serie de cambios que podríamos ubicar en tres planos, ¿no? Es decir, por un lado en el plano doctrinario, por otro lado en el plano litúrgico y finalmente en el plano de la pastoral. Es decir, en el plano doctrinario se asiste en prácticamente todas partes. El caso argentino también es muy notable en ese sentido. Pichi seguramente puede hablar mucho, mucho de esto y con mayor propiedad. Se asiste a una renovación de los estudios bíblicos, digamos, ¿no? Es decir, se empiezan a renovar las interpretaciones en torno a los textos sagrados, y también hay un proceso muy interesante de reinterpretación de ciertos magisterios de la Iglesia, de textos, digamos, del magisterio de la Iglesia, ¿no? En el terreno de la liturgia tienen lugar una serie de cambios que lo que buscaban fundamentalmente era colocar o poner al rito, digamos, en consonancia con lo que estaba ocurriendo en la vida misma, digamos, concreta, ¿no? Es decir, empiezan a tener lugar una serie de planteos que sostienen que la liturgia se había convertido en algo vacío, digamos, desvinculado de lo que efectivamente estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, tienen lugar toda una serie de transformaciones que buscan justamente que el sacerdote pueda llegar al pueblo de una manera más concreta, más directa, ¿no? Es decir, acercar, digamos, la figura del sacerdote a la figura del pueblo. Se empieza a hablar mucho en torno a estas cuestiones, digamos, ¿no? El sacerdote empieza a, es decir, se empieza a cuestionar el rol de esa figura separada, digamos, del resto del pueblo o de la sociedad, y se empieza a insistir mucho en la necesidad de que el sacerdote tenga un rol profético, ¿no? Que pueda incidir concretamente en el curso de la historia. Es una transformación muy fuerte que tiene lugar a lo largo de estos años. Y desde el punto de vista de la pastoral también, ¿no? Aparecen una serie de experiencias, bueno, muy conocidas, la de los curas obreros, la de los curas villeros, ¿no? La participación de sectores de la Iglesia Católica en la organización de los sectores populares en el campo, por ejemplo, la experiencia de las ligas agrarias, etc., ¿no? Sino una pastoral popular que hace que la Iglesia se vincule concretamente con el pueblo. Esto tiene que ver también con un debate que atraviesa buena parte de la década del 60 y que se proyecta incluso, en el caso argentino, por lo menos hasta mediados de los 70, con mucha claridad, que tiene que ver con una visión, digamos, podríamos decir, o con una interpretación, ¿no? De los textos sagrados en una clave más histórica, ¿no? Y menos espiritualista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto uno lo puede ver no solamente en el caso argentino, sino también en diferentes momentos en otros países de América Latina, cómo aparecen cada vez más interpretaciones en clave histórico-sociológica, diríamos, ¿no? De ciertos pasajes de los textos sagrados, mientras que los sectores conservadores o tradicionalistas empiezan a denunciar estas miradas, ¿no? Y a realzar los aspectos más, diríamos, espirituales, ¿no? Es decir, desvinculando un poco los textos sagrados de lo que efectivamente está ocurriendo, ¿no? En el aquí y en el ahora, digamos. Es un debate central, ¿no? Es un debate central. Creo que, por ejemplo, el famoso plantón que hacen los sacerdotes para el Tercer Mundo, en la Navidad del 68, ¿no? Es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Es decir, cómo podemos celebrar la Navidad en este contexto, ¿no? De una dictadura militar que hambrea al pueblo. Es decir, ya hay una división muy, muy, muy clara y muy marcada. Es decir, el Concilio abre y genera una apertura. Sin embargo, el Concilio Vaticano II, con sus conclusiones de 1965, está todavía anclado en una concepción que podríamos denominar desarrollista o neodesarrollista. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, un poco los planteos que subyacen a los documentos del Vaticano II, de alguna manera, en algunos pasajes más explícitamente y en otros implícitamente, plantean que la situación de atraso, de hambre y de miseria, digamos, que caracteriza a los pueblos, por ejemplo, de América Latina, de Asia, África, etc., tiene que ver sobre todo, o fundamentalmente, con el hecho de que esos pueblos no alcanzaron todavía un desarrollo económico, industrial, ¿no? Como el que han logrado los países centrales, ¿no? Es decir, un poco está presente una idea, tal vez muy en boga en estos años, ¿no? De que el desarrollo se alcanza de una manera podríamos decir, gradual o paulatina, ¿no? Es decir, que el estadio de subdesarrollo es un estadio parcial o provisorio, y que en algún momento esos países alcanzarán el desarrollo que alcanzaron los países centrales, ¿no? Es decir, un poco la idea de, en una época se usó mucho también el término de países en vías de desarrollo, ¿no? Es decir, hay implícita una concepción desarrollista o neodesarrollista, ¿no? Son subdesarrollados, pero en algún momento serán países desarrollados. Es decir, es cuestión de que esas economías puedan dar ese salto, digamos, y alcanzar un estadio industrial, por ejemplo, ¿no? Es una concepción muy, muy en boga en buena parte de los años 50, ¿no? Por ejemplo, bueno, en América Latina esa concepción también se expresó sobre todo en la segunda mitad de los años 50, a partir de algunos trabajos de la CEPAL, ¿no? Después de ahí mismo surgió también una perspectiva mucho más crítica y mucho más radical, ¿no? Que veía la división entre países desarrollados y países subdesarrollados como una consecuencia, ¿no? Estructural del sistema capitalista. Pero en el Vaticano II, digamos, persiste esta idea o esta concepción neodesarrollista. Sin embargo, los cambios que genera el Concilio son formidables, ¿no? Y fundamentalmente, esto se puede ver a medida que pasan los años, cuando algunas de las conclusiones o de los cambios impulsados por el Vaticano II son aplicados en América Latina, ¿no? Es decir, en realidad el Concilio Vaticano II lo que hace es, de alguna manera, propiciar o promover reformas en términos muy generales, y después venía el conflicto, que era el conflicto central y medular, de ver de qué manera en cada uno de los países esos cambios se aplicaban o no, ¿no? Es decir, porque quedaba a criterio de cada uno de los episcopados nacionales ver, ¿eh?, la forma y los tiempos de aplicación de esos cambios, que fue el gran debate que tuvo lugar en la Argentina, ¿no? Hay una frase de quien era en ese momento, digamos, el jefe de la Iglesia Argentina, en mediados de los años 60, el cardenal Caggiano, que dijo: cambio de la Iglesia, no. Cambios en la Iglesia, sí. Como diciendo, la jerarquía será, ¿no?, la encargada de definir los tiempos, ¿no?, y las formas, digamos, de implementación de las reformas propuestas, ¿no? Por supuesto que esto generó un gran debate y muchos conflictos. En Argentina hay muchos conflictos que recorren toda la década del 60, simplemente por hacer referencia a esos años, ¿no? Algunos muy conocidos, el conflicto de los, digamos, de los encabezado por los curas cordobeses en el contexto del plan de lucha de la CGT en el 64, la huelga de sacerdotes en Mendoza en el 65, y podríamos seguir señalando conflictos que atravesaron a la institución eclesial, ¿no? El conflicto de Cañada de Gómez en el 69, ¿no?, que, bueno, donde un conjunto de prácticamente la comunidad, una parte de la comunidad eclesial de Cañada de Gómez se enfrenta con el obispo, con el arzobispo de Rosario, Monseñor Volatti, representante de los sectores también más tradicionalistas y más conservadores. Es decir, hay una situación de conflicto que recorre prácticamente a toda la Iglesia. Ahora, cuando estas transformaciones que impulsa el Vaticano II se trasladan a los países de América Latina, bueno, ahí lo que tenemos es una amplificación o una profundización de ciertas tendencias, ¿no? Es decir, cuando los obispos latinoamericanos en Medellín, Colombia, en 1968, se reúnen para ver de qué manera, digamos, trasladar el concilio a la realidad o a las problemáticas de América Latina, ahí se produce un verdadero sacudón, ¿no? Es decir, porque, claro, en América Latina la realidad social, caracterizada por la pobreza, la miseria, la exclusión, la dependencia, marca efectivamente un cambio cualitativo, ¿no? Es decir, el documento de Medellín es mucho más radical en sus conclusiones finales que el Vaticano II, ¿no? Es decir, y hay una cuestión central ahí que me parece que hay que anotarla, hay que marcarla, y es que Medellín va mucho más allá que el Vaticano II al considerar, digamos, esa situación de explotación, pobreza, miseria, injusticia, como una situación, digamos, que es estructural, ¿no? Y que no puede saldarse sino con un cambio de estructuras económicas, políticas y sociales, ¿no? Es decir, para decirlo en términos más llanos, ¿no? Es decir, hay una matriz anticapitalista que está presente en Medellín y que no está presente en el Vaticano II, ¿no? Es decir, los obispos latinoamericanos denuncian el carácter esencialmente injusto del sistema capitalista basado en la explotación del hombre por el hombre, y plantean algo que es fundamental y que va a tener implicancias trascendentales, ¿no? Van a plantear que el socialismo está mucho más cerca que el capitalismo del mensaje evangélico, ¿no? Es decir, el socialismo es el que verdaderamente se acerca al evangelio, mientras que el capitalismo es la negación, digamos, de los elementos centrales que contiene, digamos, el pensamiento cristiano, ¿no? Esto es, lógicamente, algo muy fuerte y que genera un impacto tremendo sobre todos los sectores del campo católico que desde tiempo atrás venían planteando la necesidad de avanzar en los cambios y en las reformas, ¿no? Es decir, si ya existían sectores dentro del catolicismo que planteaban, digamos, que había que dejar de lado esa iglesia tradicionalista que estaba defendiendo los intereses de los sectores de poder y había que construir una iglesia popular, ¿no? Bueno, después del 68 esto se amplifica fuertemente, ¿no? En América Latina, digamos, hay, por supuesto, condiciones, ¿no? O un contexto histórico que favorece, digamos, todos estos procesos, ¿no? Sí, bueno, yo no me quiero extender mucho, pero es más que evidente que todos estos cambios que tienen lugar dentro de la Iglesia se potencian con lo que está pasando no solamente en América Latina, sino también en el mundo, ¿no? Es decir, hay un contexto histórico, local, nacional, digamos, latinoamericano y mundial, que favorece este proceso de radicalización político y social de sectores del cristianismo. Bueno, es muy difícil entender lo que pasa en América Latina sin pensar en el impacto que tuvo la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? Entonces ya toda la década del 60 está de alguna manera signada, digamos, por esos procesos de cambio y por esos procesos de renovación. Dentro de la Iglesia, dentro de la Iglesia Católica y sobre todo en algunos de los sectores que más comprometidos estaban con estos procesos de cambio, de transformación, tuvo un impacto fenomenal, digamos, el caso colombiano, sobre todo a partir de la figura de Camilo Torres, ¿no? Camilo Torres Restrepo, sacerdote colombiano, pero además sociólogo, es decir, hijo de una familia tradicional de Bogotá, hijo de una familia de las clases altas, digamos, de la capital colombiana, que hace sus estudios de sociología en Europa y que trabaja su tesis de licenciatura sobre la realidad social de Colombia en los años 50 y que poco a poco se va comprometiendo políticamente, digamos, con los sectores populares, ¿no? El caso de Camilo Torres también es sintomático de esta transición que yo señalaba antes, desde una concepción desarrollista o neo-desarrollista hacia una concepción, digamos, podríamos decir, socialista del cambio social, ¿no? Es decir, la tesis de licenciatura de Camilo Torres ya tiene presente un componente neodesarrollista. Es muy claro esto, ¿no? Es decir, él estudia la estructura económica y social de Colombia. El trabajo, si no me equivoco, es de fines de los años 50, y llega a la conclusión de que el problema que tiene Colombia es que no se ha logrado un desarrollo económico tal que permita, digamos, una redistribución de la riqueza que termine con la pobreza, el hambre, etc., ¿no? Ahora, cuando Camilo Torres empieza a recorrer diferentes lugares de su país y comienza a involucrarse cada vez más activamente, se pone cada vez más en contacto con la problemática política, económica y social de Colombia, llega a otra conclusión. Llega a la conclusión de que, en verdad, el problema de fondo que hay en Colombia es que hay un sistema económico y social que es esencialmente injusto, ¿no? Donde la propiedad de la tierra está concentrada en muy pocas manos, hay una oligarquía en Colombia que detenta el poder político y que de alguna manera, en complicidad, digamos, con el imperialismo norteamericano, es el causante de una estructura social injusta y que es necesario transformar radicalmente esa estructura social. O sea, ya deja de lado, digamos, la ilusión en relación a un cambio paulatino o gradual o una transformación, digamos, de la sociedad a partir de un mayor desarrollo económico, ¿no? Es decir, el problema no es que la sociedad colombiana no se había desarrollado lo suficiente, sino que lo que existía era un problema, digamos, estructural, ¿no? Sí. El problema era el capitalismo periférico y dependiente que se había, digamos, instalado en Colombia y que había generado una distribución absolutamente inequitativa de los recursos y de las riquezas, ¿no? Y solamente iba a ser posible un cambio, digamos, y se iban a poder resolver los problemas de la sociedad colombiana a partir de una transformación revolucionaria de la sociedad. Acá hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con el tema de la violencia también, ¿no? Es decir, Camilo Torres llega a la conclusión de que solamente a partir del uso de la violencia será posible modificar esa situación. ¿Por qué? Bueno, porque es de prever, digamos, que los sectores o los factores del poder económico en Colombia resistan por la fuerza cualquier intento de modificar esa situación. De hecho, Camilo Torres tenía un antecedente muy, muy reciente, ¿no? Del año 1964, cuando es el año en que se formalizan, digamos, las FARC, ¿no? Precisamente, donde el ejército, digamos, lleva adelante un operativo represivo, digamos, inédito hasta ese momento, que de alguna manera le demuestra a Camilo Torres hasta dónde estaban dispuestos a llegar, ¿no? Digamos, los sectores del poder económico en Colombia y por supuesto las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Esto es lo que hace ese giro, digamos, lo que completa ese giro desde posiciones más moderadas hasta posiciones revolucionarias que desembocan en la opción por la lucha armada, ¿no? que es uno de los temas polémicos en aquel momento, ¿no? Camilo Torres plantea el tema de la eficacia, ¿no? En realidad trabajaba mucho el concepto del amor eficaz, ¿no? Es decir, bueno, es decir, el amor al prójimo, el amor al otro, ¿no? Pasaba por efectivamente concretar esa transformación revolucionaria, y la forma más eficaz de hacerlo era a través de la lucha armada. Por supuesto, es un debate que estaba atravesando la problemática política de América Latina, sobre todo en función de lo que había sido la Revolución Cubana, ¿no? Una revolución exitosa, además, que hizo que el método de la guerra de guerrillas, bueno, fuera tomado por diferentes sectores, digamos, en diferentes países. Lo que es interesante es ver cómo desde sectores del cristianismo también esa opción aparecía como válida. El caso colombiano y el caso de Camilo Torres, lo que podríamos llamar la tradición camilista, tuvo un impacto muy fuerte en muchos países de América Latina. Por supuesto, hubo muchos sectores también del campo católico sectores progresistas, digamos, sectores revolucionarios del campo católico, que no siguieron la opción de la lucha armada, que planteaban otras perspectivas, perspectivas de tipo insurreccional, etc. ¿No? O sectores que planteaban que, como en el caso argentino, que también fue un tema de debate, un sector dentro del MSTM que planteaba que el peronismo, como identidad mayoritaria dentro de los trabajadores, bueno, podía también de alguna manera canalizar esas perspectivas de transformación social, ¿no? Es decir, existió un abanico muy amplio. Pero en prácticamente todos los países de América Latina se desarrollaron, sobre todo en la segunda mitad de la década del 60 y fundamentalmente luego de la Conferencia Latinoamericana de Medellín, grupos sacerdotales, ¿no?, que planteaban una iglesia vinculada con el pueblo, una iglesia cuestionadora de las estructuras de poder, ¿no? Y fundamentalmente después de Medellín estos grupos aparecen por prácticamente todos los países de América Latina, ¿no? Podríamos señalar muy de pasada algunos ejemplos históricos, digamos, bueno, el caso argentino, el caso del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que después va a desarrollar Ichi, se sitúa en ese momento histórico, ¿no? Fines de 1967, comienzos de 1968, se constituye formalmente el movimiento. Hay un acontecimiento ahí que también es fundamental, que es la famosa carta de los obispos del tercer mundo, ¿no?, que un poco sirve como puntapié inicial, ¿no?, para la conformación del movimiento. Hay algunos sacerdotes en Argentina que dicen, sí, mira, estos planteos realmente son los planteos con los que nosotros coincidimos, lo que venimos charlando hace tanto tiempo, ¿no? Empiezan a hacer circular esa carta y se encuentran con la sorpresa de que hay una enorme cantidad de adhesiones, digamos, ¿no? De sacerdotes de todo el país que adhieren con esos planteos. Bueno, sí, evidentemente había un clima muy propicio, digamos, para construir, digamos, o para gestar movimientos sacerdotales con esas características. Pero más o menos para la misma época se constituye en Colombia el grupo Golconda. Surge también en Perú el grupo Onis. Aparece, por ejemplo, en Chile un grupo que tiene también mucha gravitación, Cristianos por el Socialismo, ¿no? Y lo interesante de ver es cómo muchos de los sacerdotes que formaban parte de estos grupos se empiezan a vincular de manera creciente con organizaciones populares en América Latina, ¿no? Es decir, en muchos casos, digamos, los movimientos participan y se involucran, digamos, con las luchas populares, colaboran activamente en la organización de los sectores populares. Nos encontramos ahí con situaciones de todo tipo, ¿no? Donde, insisto, el tema de la violencia es un tema que también está en el centro, ¿no? Es una cuestión interesante y que, bueno, por ahí después podemos abrir para el debate y para las preguntas, que en realidad tiene que ver con hay un antecedente previo, ¿no? Que es también una digamos, hay una encíclica de Pablo VI, que es fundamental en este sentido, ¿no? Que es la Populorum Progressio, que plantea en realidad una serie de cuestiones muy importantes, muy de fondo. Muchas de esas cuestiones son retomadas en Medellín, pero en esa encíclica, digamos, hay un pasaje, hay unos fragmentos que son decisivos, ¿no? Es decir, donde el Papa sostiene que en casos de existir una tiranía, digamos, una dictadura, una tiranía prolongada, ¿no?, que agobia o que explota, digamos, al pueblo, el pueblo tiene derecho a levantarse y a utilizar la violencia en contra de esos regímenes, ¿no? Es decir, este pasaje, digamos, habilita en muchos de los sectores más progresistas de la Iglesia Católica, habilita una lectura que desemboca rápidamente en una diferenciación entre una violencia institucional ¿no? Una violencia de arriba, digamos, una violencia que no es otra que la violencia del sistema capitalista, y una violencia legítima o justa, que es la violencia de abajo, ¿no? Es decir, la violencia de los oprimidos. En muchos grupos sacerdotales de esta época va a aparecer esta referencia constante a esa violencia de los oprimidos, ¿no? Esa violencia justa de los oprimidos, esa violencia de abajo. Esto, por supuesto, genera fuertes debates y fuertes controversias, pero efectivamente también sirve para entender cómo sectores del cristianismo se vincularon estrechamente con aquellos movimientos que planteaban digamos, la transformación revolucionaria de la sociedad y en muchos casos la legitimidad, digamos, de la lucha armada, ¿no? Tal vez el caso colombiano sea en ese sentido el más contundente, ¿no? Y probablemente en función del peso que tenía o que tuvo y que tiene, creo, la tradición caminista, ¿no? Es decir, cuatro sacerdotes de la Iglesia Católica llegaron a ser comandantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, por ejemplo, ¿no? Del ELN. O sea, un antecedente muy, muy fuerte que, por supuesto, lógicamente generó una enorme preocupación en la jerarquía católica latinoamericana, ¿no? Sectores cristianos en Chile también se vincularon con organizaciones guerrilleras. La experiencia centroamericana también es interesante en ese sentido, ¿no? Más allá de los grupos que tomaron, digamos, el camino de las armas, también existieron corrientes muy amplias, ¿no? Que plantearon la necesidad de ir construyendo poder desde el pueblo, poder popular, y colocándolo en una perspectiva transformadora, ¿no? Por ejemplo, el caso de Brasil también es muy interesante, desde la experiencia de las comunidades eclesiales de base, y sobre todo pensando en el impacto que tuvieron esas comunidades eclesiales de base en el surgimiento de movimientos sociales, digamos, de una enorme trascendencia, como el MST de Brasil, por ejemplo, ¿no? Es decir, en Brasil, difícilmente el MST se hubiera podido consolidar sin, digamos, el soporte organizativo que proveyeron las comunidades eclesiales de base, ¿no? Y sin el papel que jugaron también algunos sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, la perspectiva, que creo que es una perspectiva latinoamericana, que efectivamente demuestra cómo fundamentalmente a lo largo de los años 60 y hasta mediados de los 70 sectores del cristianismo aportaron a las luchas populares en América Latina. El proceso es complejo, ¿no? El proceso es complejo. La jerarquía católica toma nota, digamos, de todo esto y de alguna manera empieza a redireccionar su política, a tal punto de que es posible verificar hacia fines de los años 70 un giro, ¿no? Un giro que intenta de alguna manera cerrar lo que se había abierto con Medellín, ¿no? Es decir, la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla, ¿no? Va a tener justamente un objetivo central, digamos, que es aislar, podríamos decir, a las corrientes que se habían caracterizado por estas visiones llamadas liberacionistas, ¿no? Colocando en el centro la llamada teología de la cultura, ¿no? Es decir, un poco esta teología de la cultura lo que intentaba de alguna manera era cerrar el ciclo de esa teología de la liberación, ¿no? Que se había abierto fundamentalmente a partir del Vaticano II, ¿no? En realidad, con respecto a esta cuestión de la teología de la liberación, me parece que un breve apunte, simplemente, es interesante pensar que lo que se sistematiza teóricamente como teología de la liberación en realidad tiene que ver con prácticas que son previas, ¿no? Es decir, el famoso libro de Gustavo Gutiérrez, Hacia una teología de la liberación, es de 1971, pero en realidad lo que hace Gutiérrez es darle una sistematización teórica a una serie de prácticas, ¿no?, que ya se venían dando, que ya venían teniendo lugar. Pero bueno, el pasaje que va de Medellín a Puebla es un pasaje muy complejo, ¿no? Lo que sí creo que es interesante destacar es que es evidente que la jerarquía católica toma nota de cómo las cosas se habían ido de madre, por decirlo de alguna forma, ¿no?, y cómo había que nuevamente colocar a la Iglesia en una ubicación, digamos, mucho más moderada, ¿no? Es decir, colocarla nuevamente en el centro. Por supuesto que el arquitecto político de todo este giro es Juan Pablo II, que con una gran habilidad logra llevar adelante una especie de síntesis, ¿no? Porque si uno toma el documento de Puebla, uno puede ver que hay, por supuesto, una acentuación de ciertos aspectos espirituales que tienen que ver con la cultura, etcétera, etcétera, y que se dejan de lado referencias que habían caracterizado, por ejemplo, al documento de Medellín, ¿no? Es decir, ya no se habla en Puebla de cambio de estructuras, ya no se habla de dependencia, no se habla de liberación, ¿no? Es decir, hay una mirada mucho más matizada. Pero sin embargo se incorporan ciertas demandas o ciertas reivindicaciones que habían levantado los sectores, diríamos, más radicalizados del campo católico a lo largo de la década del 60, ¿no? Sí, Puebla, de alguna manera, lo que intenta es retomar o recuperar, o mejor dicho, encauzar ciertos reclamos dentro de una ortodoxia doctrinaria, que de eso se trataba, que para la jerarquía había sido violentada, ¿no?, por ciertas miradas que caracterizaban como histórico-sociológicas, antropocéntricas, etcétera, etcétera, ¿no? Es una operación sumamente compleja, sumamente sutil, ¿no? De hecho, participan, digamos, y tienen un gran peso en Puebla algunos teólogos, ¿sí?, que habían sido centrales dentro del surgimiento de la teología de la liberación también, ¿no? Entonces hay una especie de síntesis que hace que determinados planteos se retomen, pero en el marco de una ortodoxia doctrinaria sumamente rígida, ¿no? Bueno, este tema es un tema por ahí más complejo que tal vez lo podamos seguir charlando, o sea, más adelante en el momento del debate, de las preguntas. No sé si... ¿Cómo estoy con el tiempo? Estamos en un cuarto, así que si querés, abrimos la pregunta. Dale. Acá, adelante. ¿Podríamos ver un poco más las referencias que existen de lo que era la cultura de la plata y cómo se dio ese dique a la situación de la diferencia? Mira, me parece que Pichi tiene más elementos para contestarte, seguramente. Yo lo que te puedo decir en relación a la teología de la cultura y a esta idea de la síntesis, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante. Algunos historiadores que han trabajado mucho y muy seriamente sobre la Iglesia Católica en la Argentina, es el caso, por ejemplo, de los trabajos de Lori Zanatta, ¿no? Que ha trabajado él sobre todo el periodo, digamos, de la década del 30 y del primer peronismo, pero también en el trabajo que llevan adelante Zanatta y Estéfano, ¿no?, esa historia de la Iglesia en Argentina, digamos, desde la colonia prácticamente hasta la actualidad. Zanatta escribe un poco todo lo que tiene que ver con el siglo XX, ¿no? Él esboza ahí esta idea de la síntesis, ¿no? Es decir, cómo hacia fines de los años 70, sobre todo en América Latina, hay una gran preocupación de parte de los obispos latinoamericanos por cerrar el ciclo que se había abierto con Medellín, ¿no? En realidad ya, es decir, el cambio uno lo puede ver antes. Es decir, si vos te parás en la mitad de la década del 70, ya lo que se ve es que todos los episcopados latinoamericanos hacen un giro hacia posiciones conservadoras, ¿no?, o tradicionalistas, digamos, ¿no? El caso argentino es distinto, porque el giro comienza mucho antes. Es decir, en Argentina el giro comienza en 1970, cuando Monseñor Tortoro es designado presidente de la Conferencia Episcopal. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque ya se advierte, ya es muy visible, ¿no? Además porque el MCTM tuvo un desarrollo muy importante, ¿no? Ya se advierte que hay sectores del cristianismo que tienen posiciones, digamos, de avanzada, ¿no? Entonces hay que cerrar eso, hay que cerrarlo rápidamente. Bueno, la manera de cerrarlo es ubicar a la figura más característica, digamos, de los sectores tradicionalistas en la cúpula de la Iglesia. Además, la figura que tiene los vínculos más aceitados con las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque Tortolo era ya, en 1970, era al mismo tiempo que presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Paraná y el vicario castrense. Entonces, el giro está claro en Argentina ya. Vicario mayor. Exacto, ¿no? Y en otros países ya lo ves eso. Ahora, lo que hay es una claridad, creo, y una lucidez. Es decir, que Juan Pablo II tiene la suficiente lucidez como para advertir que esa brecha que se genera dentro de la Iglesia, porque es una Iglesia que está desgarrada, la Iglesia de los años 70 en América Latina es una Iglesia desgarrada, ¿no? Es decir, Juan Pablo II un poco advierte que esa situación, digamos, de lucha interna, ¿no? No se salda a partir de una salida meramente represiva. Es decir, hay que buscar la forma, ¿no?, de llegar a una especie de acuerdo, de síntesis, digamos, ¿no? Es decir, en Argentina hay algunas figuras que creo que expresan esto, ¿no? A ver, la figura de Guarrachino, por ejemplo, la figura de Guarrachino, es una figura que puede expresar este intento de síntesis, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que Guarrachino era, cuando era un obispo joven, bueno, uno de los obispos que estaba más cerca de las posiciones del MCTM, ¿no? Sí, participó en algunos de los encuentros, siendo obispo el 9 de julio. Bueno, a fines de los años 70, Guarrachino va a ser una figura, digamos, de la primera línea de la Iglesia argentina, pero una de las primeras líneas también del episcopado latinoamericano, ¿no? Y él va a expresar de alguna manera ese giro o esa síntesis desde posiciones progresistas a posiciones sumamente conservadoras, pero nunca renunciando, por lo menos en lo discursivo sobre todo, a la cuestión social, ¿no? Es decir, es como que Puebla coloca la cuestión social en el centro. Bueno, no nos olvidemos el contexto también, ¿no? Juan Pablo II, la experiencia polaca, la pretensión de construir un nuevo proyecto hegemónico, ¿no? El lugar que se le da a los trabajadores, la relación incluso con sectores del sindicalismo peronista, etc., ¿no? Es decir, hay un giro populista en Puebla que combina las dos cosas, digamos, ¿no? Es decir, ciertos planteos que tenían que ver justamente con el tema de la explotación, de la miseria, de la justicia social, ¿no?, y la ortodoxia doctrinaria. Otro obispo que me parece que en buena medida expresa ese giro es Ítalo Di Stéfano, ¿no? Un obispo que también había acompañado la experiencia de las ligas agrarias, ¿no?, siendo obispo de presidente Roque Sáenz Peña, y que termina en posiciones sumamente conservadoras, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay otros ejemplos, digamos, Lucio Jera, ¿no?, es un teólogo que, por supuesto, tiene una enorme influencia sobre el MCTM, sobre toda la perspectiva, digamos, de la teología de la liberación, y también cumple un papel fundamental en Puebla, ¿no? Como que de alguna manera hay una especie de revisión de ciertas concepciones y un intento de cerrar. Son interpretaciones. Yo creo que hay un intento de cerrar la crisis de la Iglesia también, ¿no? Es decir, de ponerle el punto final a una crisis que se visualiza como una crisis, digamos, digamos de alcances inéditos. Bueno, efectivamente, en el caso argentino creo que esto se puso de manifiesto, ¿no? Como dice José Pablo Martín, la Iglesia argentina es un ejemplo clarísimo de esta crisis y de este desgarramiento, partiendo de la base de que la Iglesia argentina tiene o tuvo integrantes, O sea, integrantes de la Iglesia fueron víctimas del terrorismo de Estado y cómplices, ¿no? O sujetos activos de ese mismo terrorismo de Estado. Es una imagen como muy dramática y que te demuestra hasta qué punto la Iglesia estuvo desgarrada, ¿no? Pero efectivamente en el Río de la Plata hay figuras que juegan un papel central, ¿no? En relación a esto. Bueno, en Uruguay también, ¿no? El caso de Metol Ferré, etc. Es decir, hay todo un planteo que de alguna manera busca esa síntesis. De todas maneras es complejo, ¿eh? Insisto, creo que Pichi por ahí puede aportar, porque conoce mucho más acerca del tema que yo. Pero creo que en términos generales el gran problema es que se empieza a visualizar, sobre todo desde los sectores de la jerarquía, que lo que se abrió en Medellín, digamos, en algún momento hay que cerrarlo, ¿no? Y que se cierra primero de una forma, o que se busca primero, o se apuesta por una forma netamente represiva, ¿no? El tema es que también hacia fines de los años 70 lo que cambia es todo el contexto, ¿no? Es decir, se empieza a ver el agotamiento del proyecto de las dictaduras militares en América del Sur, etcétera, etcétera. Bueno, Puebla contiene una condena explícita, a la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, Puebla contiene aspectos progresistas también, pero contiene aspectos que comparados, digamos, con los planteamientos de Medellín, son conservadores o mucho más moderados. No sé si te alcancé a contestar. No, yo lo único que me parece que lo que pasa es que la Iglesia ya en los últimos tiempos de Perón ya estuvo perseguida, por lo tanto lo que está perseguida era distinto de nosotros. Digamos, la Iglesia se cerró. Y eso me parece que fue lo que empezó con los movimientos conservadores. En un sentido. Vos decís que... Que la Iglesia empieza a ser perseguida, sectores de la Iglesia, antes de la dictadura. Antes de la dictadura. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, por eso digo, en el caso argentino, el intento de disciplinar, se remonta ya a los años 70. Lo que pasa es que, claro, hay un punto de inflexión, ¿no? Creo que el punto de inflexión es el año 1974, digamos. En realidad, si pensamos en Argentina, ¿no? Hay una especie de movimiento, ¿no? Del proceso que acompaña los cambios que tienen lugar en el conjunto de la política y de la sociedad, ¿no? Es decir, en 1974 lo que ocurre es que el clima político cambia en el país. Bueno, como consecuencia, digamos, del debilitamiento o de las contradicciones incluso entre sectores de la izquierda, como consecuencia también de la decisión política de sectores de la derecha de optar por una vía represiva, ¿no? Es decir, la violencia paraestatal, la AAA, etcétera, etcétera, comienzan a operar, como bien sabemos, mucho antes de la dictadura. Entonces, bueno... de alguna manera también lo que hay en esos años es tal vez una especie de, ¿cómo decirlo? Yo creo que hay un alza o un auge, digamos, de la lucha popular en Argentina. Uno podría decir, bueno, desde el Cordobazo hasta 1974 uno puede identificar un ciclo de protesta ascendente, ¿no? Ahora, hacia 1974 ese auge de masas, digamos, ¿no? O ese auge de las luchas populares, poco a poco empieza a declinar, ¿no? Y paralelamente lo que se verifica es un aumento de la violencia estatal y paraestatal, ¿no? Los sectores que dentro de la Iglesia acompañaban ese proceso de radicalización político y social, digamos, fueron lógicamente los más afectados, ¿no? Entonces yo coincido con que es previo el periodo. Lo que va cambiando, me parece, son las orientaciones políticas de la jerarquía en función de los momentos, ¿no? Es decir, esto lo podemos ver claramente si pensamos en la relación entre la jerarquía católica y la última dictadura militar, ¿no? Es decir, vos fijate que el periodo de mayor identificación, digamos, de la Iglesia Católica con la dictadura es el periodo de los primeros años, 1976, 1978, 79, ¿no? O sea, estoy hablando en términos muy generales de la jerarquía, ¿no? O sea, es evidente que existieron sectores del catolicismo que resistieron a la dictadura y se volvieron a la derecha como pudieron, algunos, ¿no? Pero en términos generales, digamos, uno advierte que en el periodo 76, 78, 79, la cúpula de la Iglesia tiene una identificación, digamos, importante, sobre todo a partir del peso que tenían algunos personajes como Tortolo, Bonamín, etc., ¿no? Pero hay, en términos generales, hay un apoyo de la jerarquía católica hacia la dictadura militar. Ese apoyo, a partir de 1979, sobre todo a lo largo del periodo 79-81, ese apoyo se torna mucho más moderado, ¿sí? Y hay una toma de distancia, digamos, de la jerarquía con respecto al régimen, que tiene que ver con los cambios que están teniendo lugar en la política argentina, ¿sí? Donde por un lado se ve que la dictadura militar está perdiendo fuerza por múltiples motivos, ¿no? Entre ellos podríamos decir por las dificultades para cristalizar un proyecto político propio y unificado de todos los sectores, digamos, de las Fuerzas Armadas, y por otro lado porque también la sociedad civil empieza poco a poco a recuperar la voz, ¿no? Es decir, en abril del 79 hay un paro general de la CGT, de uno de los sectores de la CGT, de la CGT Brasil. El movimiento de derechos humanos poco a poco empieza a ganar la calle, se hace cada vez más visible, ¿no? Las denuncias internacionales en contra de la dictadura proliferan. Es decir, la jerarquía católica empieza a ver, digamos, que el régimen militar es un aliado peligroso, digamos, ¿no? Y ahí hay una toma de distancia. Entonces, creo que tanto en Argentina como en América Latina, las diferentes orientaciones tienen que ver con los contextos políticos, ¿no? Pero me parece que si en un primer momento prevalecieron opciones, digamos, más represivas, que en muchos casos tuvieron que ver, o en muchos países tuvieron que ver con colocar al frente de los episcopados nacionales a personajes claramente identificados con los sectores tradicionalistas. Ya más adelante, hacia fines de los 70, es decir, la cuestión es mucho más compleja y hasta mucho más sutil, ¿no? Es decir, se trata de levantar un proyecto alternativo al que en determinado momento levantó la teología de la liberación, ¿no? Que es esta teología de la cultura que de alguna manera tiene un gran artífice detrás, ¿no? En un sentido, digamos, macro, que es Juan Pablo II, ¿no? Y que logra, efectivamente logra, unificar al campo católico, ¿no? Y dejar atrás, digamos, esa crisis que había caracterizado la década del 70. Una pregunta. Los primeros llamados revolucionarios surgen antes del concilio o como consecuencia del concilio. A ver, la categoría, digamos, revolucionario es una categoría compleja en sí misma, ¿no? Correcto, no más Claro, no había curas que se denominaran así, en realidad. Lo que sí podríamos decir es que existían corrientes, yo diría corrientes renovadoras dentro de la Iglesia, y sí después también corrientes que planteaban una perspectiva revolucionaria o una perspectiva socialista, ¿no? Bueno, pero el proceso de ser vocal era revolucionario, pero ¿qué me refiero si surgen esa necesidad de defender a los pobres y de luchar por la injusticia y surgir antes del concilio o después del concilio como consecuencia de No, surge antes. Ah, o sea, ya está ya desde antes hay una serie de experiencias que de alguna manera prefiguran, ¿no? O sea, la curia, o el Vaticano se ve con la necesidad de hacer concilio para regular. Y sí, es decir, si se convoca un concilio es porque ya evidentemente el problema está. Correcto. Es decir, porque lo que hay, estamos hablando, digamos, en un plano universal, ¿no? Lo que existe ya es una serie de líneas o de corrientes dentro de la Iglesia que plantean, bueno, que esto no puede seguir así y que hay que generar, digamos, una renovación, una apertura, digamos. Es decir, ahora, si bien estas experiencias existen previamente, después del concilio se amplifican y después de Medellín se amplifican mucho más. Ah, bueno, me cambiás de tema totalmente. Mirá, la disputa entre el peronismo y la Iglesia es un tema, digamos, sumamente complejo. Yo te podría contestar muy sintéticamente, ¿no? Y al ser sintético voy a ser esquemático y voy a dejar una serie de elementos por fuera. Yo creo que es una cuestión además interesantísima, ¿no? Por cómo surge. Es decir, Perón cuando llega a ser presidente en el 46 es apoyado por la Iglesia, pero en un contexto muy particular donde la opción era o Perón o la Unión Democrática. Unión Democrática, recordemos, Partido Socialista, Partido Comunista, ¿no? Es decir, bueno, una serie de partidos laicos y anticlericales. La Iglesia opta por Perón. Perón está influido por la doctrina social de la Iglesia, su idea de la tercera posición, su idea de la comunidad organizada, digamos, tiene mucho que ver con el ABC de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? De la Rerum Novarum en adelante. Sin embargo, es una figura, la figura de Perón es una figura que nunca dejó de ser incómoda para la Iglesia, por muchas cuestiones, sobre todo porque se monta su liderazgo en un proceso de movilización popular y de masas, ¿no? Algo que la Iglesia siempre vio con mucha desconfianza. Y porque sectores dentro de la Iglesia empiezan a advertir que la justicia social del peronismo, en lugar de armonizar las diferencias o los conflictos entre las clases, ¿no?, terminan agudizándolos, ¿no? Es decir, hay sectores de la Iglesia que empiezan a ver esto con mucha preocupación, o que empiezan a ver la política social del peronismo como una política obrerista, ¿no?, que terminará favoreciendo, digamos, el desarrollo de la izquierda o el desarrollo del comunismo en la Argentina, ¿no? Esto está presente, digamos, a lo largo de muchos años. El problema central que la Iglesia tiene es que el proyecto político de Perón prescinde por completo de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, si bien una serie de ideas son las ideas de la doctrina social de la Iglesia, en el lugar más alto, digamos, ¿no?, de esa estructura aparece la figura de Perón, ¿no? Y no hay prácticamente ningún lugar para la Iglesia. Entonces el conflicto termina siendo un conflicto difícil de explicar, sobre todo en relación a la lógica del propio Perón en el conflicto, ¿no? Un conflicto donde Perón tenía muy poco para ganar y prácticamente todo para perder, ¿no? Porque ese conflicto es el que termina unificando la oposición política, ¿no? Es decir, al punto de que el Partido Comunista, ¿no?, participa de la procesión de Corpus Christi, ¿no? Bueno, algo que solamente en este país, digamos, podemos encontrar ejemplos de ese tipo, pero efectivamente ocurrió eso, ¿no? Es un conflicto de competencia, digamos, ¿no? Es decir, es un conflicto donde se dirime quién efectivamente dirige el proceso y quién desde arriba estructura, digamos, ese orden social, ¿no? Es decir, porque había muchos puntos de coincidencia, pero el problema central era efectivamente quién estaba en ese punto, digamos, más alto, ¿no?, en esa comunidad organizada, ¿no? Pero bueno, el lugar que el peronismo le daba a los sindicatos, por ejemplo, generaba una enorme preocupación en la Iglesia Católica, ¿no? Así que pensaba tal vez más en términos de un corporativismo al estilo de la España de Franco o del Portugal de Salazar, ¿no? Pero nunca en un régimen como el de Perón en la Argentina. ¿Y el lugar de la mujer? Bueno, además, claramente la figura de Eva Perón es una figura irritante, ¿no? No solamente por todo lo que decía, sino por su condición, digamos, de mujer, ocupando además puestos de tanto de tanto poder y de tanta decisión. Bueno, vamos a cortar porque no estamos acá. Si no nos queda, tenemos 10 más, 5 o 10 más, y después viene el.